Estamos en comunicación con Diego Fernández Camilo, parte de Inquilinos e Inquilinas Agrupadas de La Plata. Buenos días, Diego, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo va la audiencia? Sí, del Movimiento de la Ciudad de Inquilinos y de la Asociación Platense Inquilinos e Inquilinas. Para empezar, nada, obviamente luego de la asunción de Milei, con las sobre todo los dichos que ya venía teniendo Milei, con las propuestas que esbozaba en campaña y las declaraciones posteriores, nada, preguntarte cuáles fueron las primeras repercusiones que se vivieron en el mercado inmobiliario en la región. Siempre que hay una noticia de estas características, de este calibre, lamentablemente las repercusiones en el mercado inmobiliario hacia el inquilino son negativas. El inquilino y la inquilina en este momento está teniendo un salario bajo, está teniendo, por sobre todas las cosas, también una inestabilidad en lo que es el acceso justo al hogar, a nuestras casas, no solo porque entendemos que hay una crisis habitacional en la Argentina que ya viene hace décadas, hace 20 años ya que viene acrecentándose, sino también que ahora cuando teníamos una ley que intentábamos defenderla para que se cumpla y que nos proteja, el actual presidente electo dice que la va a derogar y que va a dejar al libre mercado, ¿no? El acuerdo entre partes, que sabemos que no es así, que son partes absolutamente diametrales, donde hay un eslabón muy débil que somos nosotros y nosotras quienes alquilamos, y un eslabón muy fuerte que es quien tiene la propiedad, porque está obviamente en desigual ventaja. Sí, incluso está la cuestión de dejarlo al libre mercado, también ponía en tensión, bueno, hasta qué significa eso, digamos, en qué moneda se van a hacer los contratos, cada cuánto va a aumentar, a cuánto lo puede llevar quien alquila, digamos, la inmobiliaria, el mercado inmobiliario, cuánto lo puede llevar sin ningún criterio. Es que es ahí donde nosotros vemos que hay una desventaja muy grande, porque nosotros con nuestro salario estamos queriendo ingresar un hogar mediante el alquiler que no nos saque más del 50, 60, 70%, que es lo que hoy nos saca, que nos parece una locura. Y del otro lado hay una persona que está queriendo tener un poco más de rédito, un poco más de ganancia, donde quizás sí existe un porcentaje, son pequeños propietarios y propietarias que les sirve para tener una mejor calidad de vida, pero que son los menos y que lamentablemente tampoco hemos tenido un Estado que se ha ocupado de tener esos números, que son importantes porque quizás a ese pequeño propietario se le puede, como la ley actual dice, retirar ciertas cargas tributarias, tratar de que haya un acuerdo entre esas partes mucho más digno para nosotros, para nuestro sector, y alquileres blandos, como decimos, ¿no? Lamentablemente esa situación no la tenemos, vemos que también no se comprenden desde ahí y que siempre está el lucro, está el capital por sobre las personas. Pensando en las posibilidades, ¿no? Porque también en campaña Milei planteó muchísimas propuestas que los primeros días, luego de las elecciones, empezó a decir, bueno, eso no tengo la facultad para hacerlo, digamos, como que fue una campaña bastante inflada en términos de radicalidad, que después va a ir viendo luego del 10 que puede llevar a la realidad o no, pero pensando específicamente en la ley de alquiler, ¿puede vetarla efectivamente con un DNU? Mirá, constitucionalmente lo que debe hacer es que el Congreso de la Nación, ambas cámaras, sesionen una nueva ley, una modificación de ley, cual fuese, si es volver inclusive al Código Civil y Comercial, como anteriormente se hacía para los contratos de alquiler, pero sí, puede también un DNU, puede hacer tantas cosas dentro de la constitucionalidad como se ha hecho en la Argentina, que no nos sorprendería. Nosotros lo que tenemos que hacer en nuestro sector es organizarnos y pelear para que de una vez y por todas se entienda el hogar justamente como un derecho adquirido que está en nuestra Constitución Nacional, que está en todos los pactos internacionales a los cuales nuestra Constitución adhiere, y que lamentablemente eso nadie lo ve acá y siempre está predominando el capital económico, como decía hoy, por las personas, por la organización de nuestra sociedad. Justamente dicen que quieren un Estado-Nación. Bueno, Milei no. Hay alguien que dijo que tenían que destruir al Estado. Es justamente el candidato electo. Nosotros entendemos que no, que tenemos que tener un Estado fuerte. Y para tener un Estado fuerte, por sobre todas las cosas, lo que tenemos que tener es el acceso justo al hogar a cada trabajador y trabajadora que alquilamos. Porque también eso, se le ha hecho mucho el juego al mercado, al capital financiero que el mercado permanentemente está ahí en una complicidad absoluta, usando inclusive sus propias palabras, sus propios términos, que es quizás la del inquilino-inquilina. Inquilino-inquilina, en verdad, no es ni más ni menos que trabajadores y trabajadoras que accedemos al hogar mediante el alquiler. Y que hay una transferencia gigante de nuestro sacrificio, nuestro salario, hacia el poder concentrado de la economía. Eso es lo que está sucediendo en Argentina ya hace más de 6, 7 años, de manera mucho más fuerte que antes, y es lo que nosotros no hemos visto. Y hemos dejado justamente que nos rompan, y que rompan a la clase trabajadora, a quienes nos ganamos la vida con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, y así hemos quedado, ¿no? También, inclusive, yo soy bastante, y de la asociación estamos viendo y siendo bastante autocríticos y críticos, quizás algunas personas que no hemos estado en procesos anteriores de lo que se denomina el sector inquilino, en una etapa donde, con tal de que salga una ley que sabemos que no había condiciones objetivas, que no había condiciones materiales para que se pueda cumplir esa ley, que el Estado no se iba a hacer presente como se debía hacer para que se cumpla, no iba a estar el órgano de control, etcétera, etcétera, e inclusive tenía un índice inflacionario la ley anterior, la del 2020, así todo se defendió de muchos sectores, ¿no? Sin las condiciones para poder pujar para que se cumpla, para que exista el órgano de control, como decía recién, etcétera. Y eso lo que hizo fue ayudar al mercado, eso lo que hizo fue ayudar al sector inmobiliario. Y hoy lo vemos reflejado, porque le dimos hilo para que puedan, con su aparato que sabemos que es monstruoso, que puedan hacer creerle a la sociedad de que en verdad nosotros queremos vivir de manera gratis, como muchos medios lo han dicho. Frente a esto, ¿no? ¿Cuáles son los debates, o sobre todo también, no solo debates en términos, bueno, el qué hacer, el cómo seguir adelante, que también es fundamental, los espacios que se están dando frente a, sobre todo, la incertidumbre, que creo que es lo que más está jugando en estos días, ¿no? En términos de ansiedades, de desesperanza, la incertidumbre que empieza a haber en distintos aspectos, digo, desde los alquileres, pasando por los aguinaldos, ¿se están dando estrategias como asociación, como asamblea de inquilines? Sí, nosotros estamos convocando a reuniones periódicas y también, por sobre todas las cosas, como te decía recién, estamos tratando de seguir dialogando y trabajando con los sectores organizados de los trabajadores y las trabajadoras en cada gremio, en cada sindicato. Estamos teniendo un diálogo permanente y estamos también viendo cuál es el índice que se lleva del salario del alquiler, ¿no? Teniéndolo de una manera más acabada, más justa, que es lo que lamentablemente el Estado no ha hecho. Quienes gobernaban el Estado en los últimos 20 años no han hecho, inclusive autocrítica, inclusive siendo parte o siendo un militante también de quienes gobernaron en la última etapa. También soy muy crítico y muy autocrítico, porque lo que sucede hoy es que nos vemos en una situación muy compleja, donde estamos hablando que por lo menos un 22% de la población, esencialmente por lo menos un 22% de la población, ingresa al hogar mediante el alquiler, cuando hace 20 años atrás, 21 años atrás, solamente el 10%. Y cuando encima se redujo la cantidad de propietarios y propietarias, ¿no? Casi 10 puntos, o sea, es grave. Y la Cámara de Construcción te dice que se construyeron, no sé, miles de viviendas, y ahí están los números censales que salieron la semana pasada. Estamos hablando que hay 2 millones de viviendas vacías aproximadamente en la Argentina, por lo menos. Si esos números no nos están indicando que hemos fallado, entonces, no sé, lamentablemente hemos sido gobernados por personas bastante omnipotentes que no han sabido realmente escuchar al pueblo. Digo, así es, ¿no? El análisis autocrítico que también hacen en lo que fue el proceso de la construcción de la ley, el momento, las herramientas alrededor para sostenerla. Más allá de seguir pensando en una ley mejor, en seguir construyendo institucionalmente la legalidad y protección para los inquilines, ¿qué herramientas creen que son necesarias o empiezan a ver como en esto de buscar mayor creatividad para esto que decís, ¿no? ¿Cómo no se puede entender que la vivienda es un derecho, que vivienda ociosa es el negocio para unos pocos, que los derechos de los inquilines no van en contra del derecho del pequeño propietario? ¿Qué se han pensado en cómo volver a plantear esos debates, cómo seguir insistiendo con esos debates, nuevas herramientas y demás? La única forma que conocemos nosotros, por lo menos quien te habla también, es lo que se denomina la militancia del boca a boca, charlar, ir a convocar a cada vecino, a cada vecina, a cada compañero de trabajo, a cada compañera de trabajo. Es la mejor forma, y estar siempre en permanente diálogo con los sectores históricamente organizados en la Argentina. Esa es la mejor y única forma. Después todo lo otro, lamentablemente, son formas que nos han hecho llegar hasta acá. Tratar de acaparar el sector porque quiero hacer mi politiquería, o tratar de acaparar el sector porque siento que soy el representante de, pero en verdad no estoy representando a nada. Porque después, cuando se convoca, si hoy hablamos de una convocatoria inquilina, lamentablemente sabemos que no va a ser un buen número, o el número que se necesita para poder meter presión y que no se derogue la ley. Entonces, esa es la única forma que conocemos nosotros, la mejor forma que entendemos también que nuestra sociedad ha conquistado derechos, y en ese sentido vamos a seguir por ahí. Volver a, digamos, las redes sociales cara a cara. Las redes sociales cara a cara, las redes sociales también utilizándola, porque existió el cara a cara, ¿no? Una cosa no debe quitar a la otra. Es la realidad también que vivimos en este siglo XXI, y sobre todo pospandemia. Pero tiene que estar el cara a cara, tiene que estar el diálogo permanente con esos sectores, porque lo que no se ha visto acá, el mal análisis fue el sujeto nosotros igual estábamos, al que nosotros estábamos convocando. Y ese sujeto no es ni más ni menos, como te dije hoy, que trabajadores y trabajadoras. Porque también si a alguien le alquila, los que se van a estudiar afuera, etcétera, etcétera, no dejan de ser sus padres, que son trabajadores y trabajadoras, ¿eh? Entonces, sí, sí. El gran porcentaje. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros, me parece que el sujeto transformador no lo podíamos cambiar, ni podíamos pensar que era por las partes. Nunca por las partes. Siempre hay que ver la película de forma integral. Si vemos las fotos, lamentablemente quienes saben ver la película se llevan nuestros derechos puestos. Diego, antes de despedirnos, no sé si tienen, esto estabas diciendo lo de las asambleas, si tienen próxima asamblea como para seguir organizando, para seguir convocándose, y también siempre repetir las redes de comunicación como para quien se interese y quiera acercarse a formar parte. Sí, nuestras redes están, Asociación Platense Inquilinos con X en Instagram, están también... Estamos también en Facebook y nos juntamos mensualmente. Estamos haciendo un plenario en las plazas, a veces más convocante, a veces menos convocante, pero bueno, seguimos insistiendo. Así que por ahí no van a poder estar, van a estar pudiendo contactarse. Diego, te agradecemos la comunicación, y bueno, siempre el aire de Radionauta y Pulso Noticias dispuesto a seguir comunicando la situación de los inquilinos.